Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Hace una semana perdimos a una niña en el barrio obrero, consecuencia del abandono y la desidia por parte del Estado. Empezamos a hacer el control territorial y eso quiere decir de que ahí paramos a que dejen de sacar áridos y de que sea un lugar de recolección de basura. Sigan levantando la voz, ¿no? Que no nos volvamos sumisos, ¿no? Que sigamos levantando la voz, que sigamos luchando por nuestros ideales, por lo que nosotros creemos. Bueno, ¿qué pasa con el teléfono celular o con una computadora y con los niños pequeños, ¿no? Que todavía no sabemos, ciencia cierta, qué pasa. Pero también hay un riesgo en todo eso. Esperar el cerco de la información nos sirva para comprender cómo se mueven estos capitales en el territorio. Enfoques. Cipolletti, Río Negro. Esta semana se realizó en Cipolletti una manifestación para expresar el repudio a la resolución que emitió el Ministerio de Educación de la provincia, por la cual se ignoran las condiciones de desigualdad en que se encuentran las diferentes personas de las comunidades educativas de la provincia. La misma plantea una evaluación de los estudiantes, cuando inclusive hay muchos docentes que no tienen acceso a la conectividad en Internet para sostener un contacto. Esta resolución deja fuera a los estudiantes rurales, pobres y a quienes no cuentan en su casa con la posibilidad de un acompañamiento. Charlamos con Mariana Rucci, secretaria gremial de la conducción local del sindicato UNTER, quien esto nos contaba. Bueno, el día de ayer, miércoles 10 de junio, estuvimos realizando una caravana, un bocinazo en la localidad de Cipolletti, luego de un encuentro de delegados y representantes por escuela, donde se definiera la necesidad de salir a las calles a manifestarse y a solicitar al Estado que se haga presente. Fuimos aproximadamente más de 10 cuadras de vehículos que acompañaron en distintos vehículos, ya sea autos, motos y bicicletas, con las consignas que, bueno, llevaba cada uno en su movilidad. Nos dirigimos en primera instancia hasta el Consejo Provincial de Educación, donde entregamos un petitorio de derogación de la resolución 2580, que es la que el Ministerio de Educación publica hace unos días atrás de manera unilateral, exigiéndole a los docentes que evalúen y acrediten las trayectorias escolares. Ahí, bueno, llegamos hasta el Consejo, hicimos entrega de ese petitorio y nos dirigimos hacia el centro de la localidad para llegar al municipio. En el municipio también hicimos entrega de una nota en compañía de vecinos y vecinas del barrio obrero, solicitándole al intendente una reunión en el corto plazo, insistiendo en el pedido de una reunión, dado que ya en el mes de abril y en el mes de mayo habíamos solicitado lo mismo, para que atienda desde el municipio las necesidades de los barrios más vulnerables de la localidad. Sin ir más lejos, hace una semana perdimos a una niña en el barrio obrero, consecuencia del abandono y la desidia por parte del Estado, que ha postergado la urbanización de dichos barrios. De esta manera hicimos entrega en el municipio, solicitando la reunión y solicitando la repartición de módulos alimenticios dignos con productos frescos incluidos en ellos para las familias de nuestros estudiantes. Somos conscientes que muchas familias de nuestras comunidades educativas atraviesan situaciones complejas, situaciones difíciles, y como docentes somos conscientes de eso y somos conscientes de que es el Estado quien debe garantizar todos esos insumos. Tampoco vamos a dejar de lado el pedido de plataformas virtuales libres, de libre acceso, dado que la mayoría de los estudiantes no tienen acceso real a Internet. También rechazamos los dichos de la gobernadora, que dice que el 91% de los estudiantes rionegrinos está conectado. Eso es mentira, y nos parece completamente humillante que un estudiante deba acercarse a la vereda de una institución o a cualquier lado en la calle para buscar y rastrear una señal de Wi-Fi y poder así descargar algo de material para estudiar en su casa. Seguimos exigiendo la derogación entonces de la resolución 2580. Modificarla no es derogarla. Consideramos que es una resolución injusta, una resolución cruel, y exigimos que el gobierno se haga presente. En 80 días ha sido el ausente por excelencia y sin embargo sale a los medios a llenar de mentiras y a ningunear el trabajo de todos y todas las docentes. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Vecinas toman control y posesión de la cantera de Mallín. El 10 de junio, las vecinas de la cantera de Mallín Aguado, al norte del Bolsón, anunciaron la posesión del espacio territorial para su control y cuidado. La cantera se encuentra sobre la ruta provincial rionegrina, recientemente pavimentada en el marco del Plan Castelo, camino al acceso al área natural protegida Río Azul, Lago Escondido. La empresa interviniente en la pavimentación es CN Zapag, Sociedad Anónima, dedicada a obras viales y civiles. Desde Enfoque hablamos con las vecinas de la cantera para que nos cuenten qué sucedía el 10 de junio. Día. Gracias. Mari Compuché, Mari Papayengún, Chechayengún, Mari Tocón, Mari Acuta y Munmu. Todos los que escuchan es Acuta y Munmu. Iván Abunela, Pingen. Bueno, sí, ayer a las 9 de la mañana tomamos posición, control y posición territorial. Esto quiero aclarar que no es una usurpación y que tenemos que empezar a desconstruir esa palabra, porque en realidad si vamos a ver quiénes usurparon y destruyeron el territorio, es solo mirar nada más y sacas tus propias conclusiones. Así que empezamos a hacer el control territorial y eso quiere decir de que paramos a que dejen de sacar áridos y de que sea un lugar de recolección de basura, que en realidad hace muchos años esto viene sucediendo y quien les habla hace muy pocas lunas está viviendo ahí y bueno, nada, no podía hacer vista gorda lo que sigue sucediendo día y noche, porque eso tiene vida y noche, entran, sacan áridos, roban áridos, tiran basuras orgánicas, inorgánicas, tiran leñas, bueno, un montón de cosas. Es más, andamos cachureando todo el tiempo ahí. Uh-huh. Pero, y aparte, la profundidad de la cantera, si se puede entrar, si se puede ver el camino. Enfoques. A mí me interesaría arrancar leyéndoles lo que más o menos hemos consensuado el día de ayer, que sería nuestro posicionamiento con respecto a nuestra acción. Y dice que a partir del día 10 de junio, a las 9 horas, las vecinas de la cantera hacemos control real del espacio para garantizar el resarcimiento de la tierra o territorio afectado. Creemos que el Estado, desde que ha hecho usufructo del espacio, lo ha hecho en detrimento de la calidad de vida de quienes lo habitamos y ha provocado en nuestra MAPU un daño desmedido. Por otra parte, advertimos el potencial basurero en el que están dejando que se transforme. Hace años ya que venimos denunciando este atropello y la vulneración de los derechos de las niñas que allí habitan, obligados a vivir al borde del peligro y de la basura. Estamos cansadas de tanta violencia estatal, por eso nos agrupamos y decidimos luchar por nuestros derechos, con el objetivo de mejorar nuestras condiciones de vida. Nos planteamos como proyectos a corto plazo continuar recibiendo material forestal y de relleno, porque eso es un pozo que, como primer objetivo, nos proponemos resarcir el daño ambiental que han hecho el municipio y las empresas que han devastado el ambiente. Impedir el que se siga convirtiendo en basurero, impedir el ingreso de basura al espacio. Construir un vivero para comenzar a trabajar en el resarcimiento ambiental del espacio, donde podríamos reproducir especies arbóreas y arbustivas autóctonas que servirán para luego reforestar el lugar. La recolección de la leña que allí se tira y se entierra para poder ayudar a las vecinas que están viviendo en este momento una situación terrible y además de la difícil situación económica les toca comprarse la leña. Hay barrios de acá del Bolsón que viven sin servicios. La gente vive sin agua, sin calefacción, sin luz, y la verdad que la vida del pobre es la más cara de todas las vidas, porque pagar una luz que se abastece a combustible es carísimo, calefaccionarse a leña cuando hay que comprar la leña es carísimo. Entonces, la vida de los pobres siempre es la que está más dificultada. Y bueno, hay un montón de otras actividades que se pueden hacer en el espacio este, que el Estado está viendo como un agujero o como un espacio de erosión solamente, de devastación. Nosotros vemos un montón de posibilidades, como estas que nos planteamos a corto plazo. Y también otro montón de posibilidades más a largo plazo. Como decía acá la compañera, esto nosotros no lo planteamos como una usurpación, porque además tampoco estamos planteando un uso particular y privado de la tierra, sino que lo planteamos como una recuperación para todos nosotros, para todas las personas que allí habitamos, que tenemos la calle que pasa por el predio de la cantera, que es el acceso para 40 familias aproximadamente, es el acceso para, si en algún momento se prende una casa, ingresar con una motobomba, es el ingreso para que si alguien se accidente, entre en una ambulancia. Enfoques. Nosotros todos, la mayoría habitamos ahí, el alrededor de la cantera, que incluso es el predio de la cantera. O sea que estábamos en una situación con el Estado donde nosotros ocupábamos la parte del fondo y ellos explotaban la parte del frente. Pero una convivencia muy difícil de sostener, porque ellos en ningún momento tuvieron presente de que en ese espacio habitan niños y que la erosión y el uso desmedido que estaban haciendo del espacio afecta directamente la vida de los más chiquititos. Hay un montón de factores que nosotros ahora tenemos que ver, que tienen que ver con el agua, el curso del agua, la cantidad de desmoronamiento que luego el suelo va a sufrir después del pozo gigante que han dejado, el cómo ir rellenando para afectar lo menos posible a las familias de alrededor. Enfoques. Enlazando miradas. Esquel, Puel Mapu. Ante la suspensión de la audiencia oral por la pandemia de COVID-19 en la causa donde se encuentra imputado el oficial principal de la Infantería de Chubut, Javier Solorza, por lesiones durante la represión del 11 de enero de 2017 a Pulov en Resistencia Cusamen, fue declarada causa compleja, en un intento de que no sea sobreseído el acusado sin juicio. Desde Enfoques, dialogamos con Fausto Jones Walla, herido durante la represión y querellante en la causa. Fausto Horacio Jones Walla, Pinguinche, Sola, Furroche, Barriga, Meago, Monguero, Pan. Buen día a toda la audiencia que me está escuchando. Se han realizado innumerables denuncias de parte de la comunidad y de gente que se ha acercado a solidarizarse y que ha sufrido represiones dentro de la comunidad, ¿no? Y hasta el momento es la única que, la única que ha prosperado favorablemente, ¿no? Porque por lo general siempre terminan siendo archivadas las causas cuando uno va en contra de las fuerzas del Estado, ¿no? Debido a la gravedad del asunto es que ha seguido su curso y bueno, hasta como es igual hasta el día de hoy, en cierta forma también peligra que se cierre y que este oficial principal pueda llegar a quedar sobreseído de lo que hicieron, ¿no? Esperemos que no. Nosotros estamos tratando de usar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance sabiendo igual que el aparato judicial tiene todas las herramientas, incluso más herramientas que nosotros, legales e ilegalmente, y que, bueno, ellos siempre saben cómo utilizarla, ¿no?, para su favor. Yo había estado detenido y todo en la comunidad se han llevado adelante muchísimas represiones. Después de lo de enero, me parece que, bueno, lo que pasó en enero fue como la antesala, ¿no?, de lo que fue después la desaparición seguida de muerte del compañero Santiago Maldonado. Y después el asesinato por la espalda del Peñi y Rafael Nahuel también. Quizá, sí, bueno, lo que pasó también con los Peñi y la comunidad Huenuleo, que, bueno, ahí está más que claro, ¿no?, la complicidad que tiene la fuerza con los las fuerzas policiales con los terratenientes y toda la tramoya que tienen atrás, ¿no? Trata de personas, narcotráfico y todas esas cosas. Uno no espera nada bueno del Estado, uh-huh, y mucho menos de su aparato, ¿no? Bueno, la fiscal, dentro de todo, está haciendo un buen trabajo, pero también fue una de las fiscales que estuvo en lo que involucrada en la investigación ilegal hacia referente del pueblo mapuche y compañeros o personas que se solidarizaban con los conflictos sociales, ¿no? Y bueno, nada, dejar un mensaje para la gente, ¿no?, para la gente mapuche, para la gente solidaria, que bueno, que tengan fuerza en esta situación que está pasando con el tema de la pandemia, y que sigan levantando la voz, ¿no?, que no nos dejemos que porque nos criminalicen o lo que sea, tenemos que callarnos la boca y que no nos volvamos muy sumisos, ¿no?, que sigamos levantando la boca y sigamos luchando por nuestros ideales, por lo que nosotros creemos, a los peñas también, que puedan volver al territorio, que lo hagan, que bueno, que es lo que tenemos que hacer como mapuche, ¿no? Mucha fuerza a las comunidades, a las nuevas recuperaciones que se han ido dando en este último tiempo. Muchas gracias. Bueno, justicia por Santiago Maldonado, justicia por Rafael Nahuel, por todos los Peñi y Lamien, gente que han sido asesinada por este Estado, maldito Estado represor. Libertad a Facundo Yanes Guala, a todos los presos políticos. Y Enfoque. Comunicate con Enfoque. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. El hoyo Chubut. La prolongada situación de aislamiento viene reformulando por parte de docentes y familias el transcurrir de las instituciones educativas. Docentes de algunos jardines de la zona se organizaron para generar una propuesta educativa para los más pequeños y las más pequeñas estudiantes de nivel inicial, construyendo el programa radial Mariposas en el Aire. Dialogamos con Mariana y Sol, docentes del jardín de la localidad, que cuentan los desafíos que implican sostener la educación pública y democrática en este contexto, las desigualdades de la virtualidad y la importancia de generar alternativas a las pantallas para nuestras infancias. Queríamos contar un poco del espacio de Mariposas en el Aire, que es un espacio que surgió desde algunos docentes del Jardín del Hoyo, con ganas de acercarnos a los niños y a las niñas que no estamos pudiendo ver, y que, bueno, teníamos ganas de entrar a las casas y de poder compartir un poco las canciones, los versos, las poesías, las adivinanzas, las rimas, todas esas cosas que decimos a diario en el jardín y que ahora por este aislamiento no estamos pudiendo decirlo cara a cara. Y nos parecía una forma muy democrática de entrar a los hogares. Lo hacemos con material que nos van enviando docentes, bibliotecarios, estudiantes, personas con ganas de acercarle la voz a los niños y las niñas pequeños. Un poco también lo que nos pasó a las maestras fue que en esta, bueno, con toda esta contingencia que nos está tocando transitar, nos dimos cuenta que esta educación online que nos están pidiendo, que nos están ofreciendo, no es muy injusta, ¿no? Y deja al descubierto un montón de falencias que quizás no son nuevas, quizás se vienen arrastrando, pero seguro que ahora se están profundizando. Y bueno, en esa búsqueda de pensar qué hacemos, cómo podemos llegar a los lugares donde no está llegando nada, empezamos a armar Mariposas en el Aire. Y bueno, y revalorizando también un montón el lugar de la radio, llegando a cada casa, a casas que quedan lejos, y a pibites que no tendrían quizás, podrían estar escuchando las voces de sus seños, los cuentos, y quizás parece algo muy simple, ¿no? Pero me parece que es importante no sentirse solo en estos momentos y poder estar, aunque sea un ratito por semana, tratando de juntarnos así en el aire. Y decir también que, bueno, ¿qué pasa con el teléfono celular o con una computadora y con los niños pequeños, ¿no? Que todavía no sabemos o no sabemos a ciencia cierta qué pasa, pero también hay un riesgo en todo eso. Entonces, ¿por qué no acercarlos de vuelta a los chicos a la oralidad, a la voz, a reconocer una voz por la radio, a que escuchen que en la imagen no es todo, que hay un montón de cosas que se pueden transmitir por el aire? Y bueno, este es el intento que estamos haciendo y esta es la forma que encontramos en algún punto mucho más democrática, porque realmente sentimos que llega a todos y a todas. A mí, a principio, cuando empezamos a hacer el programa, me pasó que una mamá me mandó un videíto de una niña de 2 años reconociendo la voz de la señora Mariana. Entonces este como que ya con Sol dijimos, ¿sabes? Bueno, con esto tenemos pila para rato, porque realmente que un niño de 2 años, una niña, te reconozca la voz sin necesidad de verte y vos le estás intentando transmitir lo mismo que le transmitías a diario en la sala, bueno, creemos que es algo muy valioso. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Contexto de conflicto en Alto Río Chubut, donde privados con anuencia del Estado están alambrando campos y realizando obras de infraestructura en parte del territorio de la comunidad Conquiñemú organizada en el Consejo Asesor Indígena, hablamos desde la PETU con Susana Lara, periodista e investigadora, quien desde hace años trabaja sobre la problemática en este territorio. Ella nos cuenta quiénes son los actores locales y extranjeros que intervienen y son responsables del avasallamiento. Al norte del Maitén, siguiendo el curso del río Chubut, está localizado esta situación de conflicto con capitales transnacionales de Qatar. Qatar es uno de los Emiratos Árabes, uno de los núcleos más poderosos poderosos en cuanto al capital financiero en el mundo, al punto que hoy es uno de los actores centrales en la discusión internacional por el precio del valor del barril del petróleo. Entonces, realmente es un esfuerzo que tenemos que hacer para que no nos estén impuestos, porque realmente la presencia de estos capitales en la región muy reciente, muy fuerte, no están parando, digamos. Están muy activos todo el tiempo y en zonas como es la zona del Alto Chubut, muy poco visible porque vive muy poca gente, en condiciones aisladas. Aislada en distintos sentidos. Aislada en términos geográficos, las dificultades del terreno, gente que se mueve básicamente a caballo, con pocas posibilidades de comunicación, y también en el aislamiento político y social. Este conflicto del Alto Chubut, como pocos, puede ver la magnitud de lo que está en juego y que excede muchísimo a la propia comunidad. En este caso, lo que está en juego es el control de la zona donde nacen 5 ríos, como es la zona del Cerro Carrera, estas tierras en concreto están un poquito más abajo, pero es la misma zona. Entonces, bueno, como que tenemos que pensar que lo que pase en el Alto Río Chubut, arriba, necesariamente tiene que ver con cómo llegue el agua a ustedes mismos, uh-huh, al río Chubut, y cómo baje también. Pero el otro gran aislamiento también es el del conjunto de la sociedad, que tenemos que hacer como el esfuerzo, en principio, de entenderlo y después de agudizar la imaginación y de tener una actitud crítica para saber cómo confrontar. Está bueno esto de superar el cerco de la información y bueno, que nos sirva para comprender cómo se mueven estos capitales en el territorio. Está bueno ver qué papeles cumplen determinados personajes. Actores políticos. Son actores menores, uh-huh, si querés son menores, pero son fundamentales. Porque no es Lewis y no son los cataríes los que intervienen en la trama local. No. Si no hubiera toda una trama de muchísima gente prestándose y actuando por dinero, por supuesto, sí, porque no es una acción de servicio, esto no fuera posible. Entonces, identificar las tramas locales es muy importante. En un delito común, en un delito penal, sería lo que hace la logística, porque uh-huh, a los pobladores se los identifica, se los marca, se los investiga, se les busca los puntos débiles, se conecta con el familiar que está en la trampa, que quiere vender, el que es débil y está dispuesto a negociar, uh-huh, hacen verdadera inteligencia de desgaste al interior de la familia. Uh-huh. Es tristísimo, porque una de las cosas más difíciles de plantear es, bueno, cuando en una familia hay un hijo que quiere vender y otros dos que no, y bueno, es un problema. Uh-huh. Es un problema que lleva bastante tiempo, que insume muchas energías, que distrae también. Seguro. Pero bueno, que además en esa logística ellos también operan con las urgencias de las familias. Es decir, evidentemente hubo una primera etapa de logística, de movimiento, en el que Bernardo Antigman era la cara visible, uh-huh, era el que llevaba y traía el personal, en la camioneta del lago escondido. Los Antigman les garantiza el mejor conocimiento del terreno, de los lugares, de la logística, de cómo funciona el Estado. Es el mejor hombre. Bernardo Bandirma es el hombre clave. ¿Quién está en el lugar? ¿Quién conoce? ¿A quién lo contrato? La periodista también nos explica qué implica este actor de los Emiratos Árabes de Qatar, cómo se manejan y qué riesgos están implícitos atrás de estas transacciones comerciales y el despojo que se está llevando adelante sobre las comunidades mapuche de la zona. Hay una gran diferencia en la experiencia política institucional entre Qatar y Argentina. Es diferente en el mundo, por lo menos de los Emiratos, en que los emires, que tendrían a ser como los un equivalente a rey, para decirlo de alguna manera, ya que su sistema de elección es un sistema de elección comparable al de los reinados. Claro. Pero a diferencia de los reinados europeos, estos sí son sí gobiernan, sí son jefes de Estado, eligen su propio gobierno y manejan los fondos públicos de una manera muy centralizada. Uh-huh. Es decir, es muy difícil en los Emiratos diferenciar lo que es la fortuna personal de lo que son las arcas públicas. Uh-huh. Los Emiratos Árabes tienen dos características. Una, disponen de muchísimo dinero líquido, que tienen que volcarlo al mercado financiero internacional, porque si no, ¿qué hacen con ello, no? Uh-huh. Es decir, ellos generan, por el tema de los hidrocarburos, pero muchísimo dinero que necesitan colocarlo en el mercado. Uh-huh. Y por otro lado, tienen un gran déficit de algunos bienes de la naturaleza que son centrales para la vida, como es el agua. Uh-huh. En el caso de los Emiratos Árabes y concretamente de Qatar en el 2010 por ley prohibió el uso de agua potable para consumo que no sea el estrictamente humano. Eso es por ley del 2010. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. El trabajo cooperativo no se detiene. Se buscan nuevas formas de organización y de tender redes en el contexto actual. Para conocer estas formas, dialogamos con el delegado territorial del Instituto de Asociativismo y Economía Social de la Zona Andina, Fernando Tarcia. En principio, comentarte que el INAE está promocionando las mesas de asociativismo a lo largo y a lo ancho del país, que están constituidas por organizaciones de la economía social, no solamente cooperativas, sino también mutuales, movimientos sociales, gremios, sindicatos. La idea es que sean estas organizaciones, estos actores de la economía social, los que puedan realizar un diagnóstico de las problemáticas de la localidad a la que pertenecen y ver qué respuestas asociativas pueden dar a esos problemas. En el caso de Bariloche, en la mesa se trabajó en una comisión, que es la Comisión de Producción y Abastecimiento, y ahí salió la posibilidad de ayudar a los productores que con la pandemia estaban complicados, productores de agricultura familiar que dependían de Feria Franca, con producción agroecológica, y que veían correr en riesgo su producción, ¿no? Y, bueno, el problema del abastecimiento en la ciudad, que es conocido por todos, por los elevados precios y la dificultad de acceso. Así fue como se trajo, en una primera instancia, 2.500 kilos de alimento agroecológico de Corralito, de la localidad de Corralito. El INAES, a través de un convenio con Parque Nacional, logró que Parques ponga a disposición un camión para el operativo. Entonces se trajeron esos 2.500 kilos de Corralito. Otro tanto, 2.000 kilos se trajeron desde Cuesta del Ternero, del Bolsón. Y ahora, el último operativo que lo estamos realizando en este momento, es traer 6.000 kilos de alimento variado, desde frutas, verduras, miel, del valle. Entonces, en total ya se lograron traer como más de 10.000 kilos de alimento para ser distribuido a precios solidarios en los barrios de Bariloche y además una parte importante para donación. No está abierta al público, lo que no es las organizaciones que forman parte de la mesa van a distribuirlas a través de las personas a las cuales representan en los barrios en lo que se llaman nodos de distribución. Entonces ya esto se acordó y se están distribuyendo, pero generalmente es prácticamente abarca la mayoría de los barrios que más lo necesitan. Acá en la región hay cooperativas de todo tipo, están cooperativas grande como la cooperativa eléctrica, que son empresas muy grandes, y también cooperativas de trabajo donde se juntan 10 personas para salir adelante, ¿no? Y es muy variada la cantidad de actividades que realizan las cooperativas. Lo que yo veo de cara a futuro es justamente que es a través de las cooperativas, con esta herramienta, que se puede salir adelante de esta pandemia, en las construcciones, de las obras públicas y en el espíritu solidario que atraviesa a todas estas entidades para dar una mano al otro. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú Moguelein, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.